minutos nomás o en segundos nomás, ya nos dirá nuestro productor Fermín, estaremos en comunicación con Marta Húngaro. Húngaro, hermana de Horacio Húngaro, compañero desaparecido en la noche de los lápices. Recordemos que en 1976 salieron a las calles a defender sus derechos como estudiantes, el boleto estudiantil y el reconocimiento como militantes y actores políticos partícipes de la construcción social del país, en el país en ese momento que era plena dictadura, y pensar que jóvenes del secundario simplemente salieron a enfrentar y a reclamar sus derechos. Está bueno reclamar eso, ¿no? Recordar eso, porque uno muchas veces hemos visto cómo se quiere reducir semejante organización, semejante lucha a solamente un boleto estudiantil, que obviamente es algo importante, pero no luchaban por un boleto estudiantil nada más. No, era uno de los tantos reclamos dentro de una lucha de liberación nacional. De liberación nacional, así es, de construcción nacional. Aparte tenían un montón de sueños, de proyectos históricos, o sea, nacionales y populares. Con sus diferentes posiciones, ¿no? Recordemos que los pibes de la UES son los pibes secundarios de la juventud peronista, pero también estaba... uno de los que fue víctima de la noche de los lápices, el compañero Pablo Díaz, que militaba en la Juventud Evarista. Todos tenían sus diferencias, tenían sus formas de construir un proyecto de país con inclusión, un proyecto de país de liberación nacional. Tenían sus diferencias, pero tenían un objetivo claro, en común y un enemigo en común, ¿no? Los grupos económicos, los monopolios, el imperialismo. Y qué paradójico que en el momento de ahora estamos en la misma situación, casi la misma situación. Se implementó, pero medio boleto estudiantil, ni siquiera en toda la provincia de Buenos Aires. Además es como una recurriada eso, es mentira. O sea, bueno, yo no, todavía no lo tramité. ¿Vos, Nico? No, está bien. Complicado. Es como para lavarse las manos, no querer asumir semejante responsabilidad, sacarse un peso de encima, pero dejarlo ahí, ¿viste? No concretarlo. Sí, medio... Solamente los estudiantes de la UNLP tienen el boleto gratuito. Los que vienen del interior no lo tienen. ¿Por qué? Porque el boleto no incluye pasaje en larga distancia. Y el resto de las universidades de la provincia, bueno. Parte de la facultad te tiene que quedar a cierta distancia. O sea, claro, sí. Tiene que ser para personas que viven dentro de... El cuadrado de La Plata, dentro del Gran La Plata. El resto, bueno, lo miran de afuera. Bueno, ¿y quién mejor para contarnos, trasladarnos a ese momento histórico, recordando 40 años de la noche de los lápices? Marta Húngaro, hermana de Horacio Húngaro. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, te estaba escuchando atentamente tu introducción. Sí, la verdad que fue una demagogia lo del boleto, porque de última es nada más que en La Plata, como explicaste en el Radio Céntrico, y por ejemplo vienen a estudiar de Quilmes, que viene mucha gente, viene de Avellaneda, de Florencio Varela, y no tienen el descuento. Sí, no tienen el descuento. Incluso saliendo del Radio de la Plata, vienen de Olmo, que quedan las afueras, y tampoco, ¿no? Cualquier línea no tienen el descuento, solamente son pocos los que están acá. Bueno, el boleto en realidad fue una reivindicación que los chicos consiguieron en el año 75, sí. Porque había una hiperinflación y ellos iban a educación física cerca del estadio, y los boletos, que aumentaban continuamente, cada 15 días aumentaba, y era mucho hacer 4 o 6 viajes a veces. Claro. Yo lo que quiero decirte que los colegios de la universidad no, porque hacían cerca en el campo de deportes, que ellos no usaban el boleto, iban caminando a la escuela, o sea que fue una reivindicación en realidad para los otros compañeros. Para los otros. Que sí usaban el boleto. Que así justo con eso hacían una actividad barrial, iban a una villa de emergencia, alfabetización. Cuando estaban en quinto, entre cuarto año para quinto, en vez de ir a Bariloche, siguen yendo, Horacio fue a blanquear unas escuelas en Santiago del Estero contra la vinchuca, que le pasan cal. O sea que, bueno, tenían toda una otro... No dejaban de ser, otro... luchar por un país mejor, admiraban el faro que era Cuba, ¿no? pero bueno, eran los futuros que al año siguiente la mayoría de ellos ingresaban a la universidad o en lugares de trabajo, o sea que iban a ponerle el pecho a la y la oposición a la dictadura. Yo creo que se quiso hacer un escarmiento, así como se ha hecho con los abogados, con la noche y las corbatas, con la noche y los lápices, o la del apagón, siempre la noche, ¿no? Siempre la noche, lo oscuro. Y siempre así. Lo oscuro. Y bueno, para inmovilizar, ya el boleto no lo tenían porque la dictadura lo sacó, para inmovilizar cualquier protesta, ¿no? Cualquier, y imponer el miedo y el terror, ¿no? Sí, es muy similar a lo que estamos... Lo único que, claro, que uno ve ahora, ayer, bueno, muchos actos y todo, a 40 años. Sí. Y nosotros como familiares seguimos buscando el juicio y el castigo de los responsables. Los que están vivos, que hay bastantes, el caso de Checolazo, de Tío Wolf, que es el que los asesina, está en arresto domiciliario en el bosque Peralta Ramos, cómodamente en Mar del Plata, y Checolazo a punto de conseguirla. Y fíjate, si está en la casa, todo lo que puede conspirar, si conspiró desde Marcos Paz para hacer desaparecer a Jorge Julio López. Sí, es una vergüenza realmente. Claro, sí. Así que bueno, yo creo que no le está agarrado con alfileres que no le den la domiciliaria. Y no se la dieron porque hubo tres movilizaciones muy grandes en la puerta de tribunales. Yo creo que bueno, tendremos que estar ahí cuantas veces nos convoque el no a la domiciliaria de Checolazo. Así es. Hay momentos en que, disculpame, te digo, hay momentos en que hay tanta discusión con la justicia en mano propia, ¿no? Nosotros desde los organismos de derechos humanos nunca hicimos, sí, exigimos el juicio del castigo y que tengan hasta el último día en la cárcel. Cárcel común, claro. Es común, porque imagínate, si ahora hay tanto debate con el carnicero que mató, con los que mataron a 30.000 que tendríamos que pedir, ¿no? Y que ni siquiera saben que son 30.000, está en duda. Claro. Sí, es terrible. Y que encima secuestraron a más de 500 nietos que todavía están apropiados y ellos saben dónde está. Y que secuestraron aquí casi 480 adolescentes, como el caso de los chicos, o sea, arrancándolos de su casa con la... O sea, bueno, eso es lo que uno sería igual que ellos. O sea, lo que quiere es... Sí. La cárcel común, perpetua y efectiva. Sí, Marta, como que me hiciste todo el cuestionario que tenía para preguntarte. Claro, era como, no, bueno, ya está perfecto, no tengo que preguntarte nada. No, mentira. Bueno, no, más les o menos, agradezco. No, era la línea que habíamos... Querían, pero vos te mandaste una introducción muy buena, entonces casi fui contestando lo que habían hablado. Claro, claro, está bien, te fuimos tirando las puntas. Las puntas, pero sí. Bueno, les agradezco mucho. No, a vos amable. Muchas Marta, gracias. Marta, para, quería preguntarte algo, algo medio extendido va a ser, ¿no? Sí. Quería preguntarte, haciendo un repaso histórico desde la noche de los lápices hasta la actualidad, quiero que me cuentes un poco cómo lo analizás, los avances, los retrocesos en la lucha estudiantil y cómo crees que hoy el movimiento estudiantil está parado frente a la situación que viene. Yo creo que el movimiento estudiantil está alerta, porque todos los días hay movilizaciones, vivo en la Ciudad de La Plata y todos los días hay movilizaciones. La universidad no es una isla y bueno, y yo creo que ahora cuando tengan que renovar el presupuesto va a tener que una de las batallas va a ser por el presupuesto, ¿no? O cuando tengan que empezar a pagar los servicios, porque al principio del año después no se pagó la luz, ahora la luz y el gas se tiene que resolver, pero le había llegado el primer trimestre lo que ellos tienen para pagar todo el año. O sea, la universidad va a estar en problemas y va a tener que, bueno, van a tener que salir con sus profesores y con sus decanos y a la cabeza para defender un montón de cosas, ¿no? Y los alumnos a participar, porque yo creo que esto viene por ramal que para, ramal que cierra, carrera que no es redituable, carrera que se cierra, porque la última es todo un avance en muchas cosas, se están manejando claro, bien... el país como una gran empresa, entonces claro. Capaz que tenés un curso de música de que me sorprende de esa edad, ¿no? De pocos alumnos o carreras que hay pocos, y bueno, para las cuentas de ellos esa carrera no va a servir, a la corta van a querer hacer el ajuste ahí, ¿no? También. Sí, sin duda, bueno, ven la educación como una mercancía, como sí, ven, ven como si fuese una empresa, como decís vos. Claro, y la orientación, ¿para qué vamos a hacer esta orientación en arte? El arte no me da ganancia, bueno, la hacemos en, no sé, en economía, en soja, en minería, en lo que sea redituable, ¿no? sin entender que salidas a que continúe, ¿no? Que Argentina tiene las universidades con educación libre, gratuita. Sí, Marta, yo porque me interesa saber si no te molesta hablar de Horacio. Era, o sea, es como una pregunta, yo sé que es muy subjetivo porque vos no sos él y tu lucha por ahí es distinta a la que podría haber sido la de Horacio. Eso, ¿cómo te lo imaginás a Horacio hoy después del el gobierno pasado y el gobierno actual que tenemos ahora? Bueno, yo no... Yo me los imagino que a nosotros nos faltaron cuadros de 30.000 personas, ¿no? Que hubiesen destacado como él quería ser médico, y un médico de emergencias, o sea, en los diferentes lugares que hubiesen estado, trabajado o estudiado, en eso nos faltan. Y yo creo que hubiesen sido honestos, jamás hubiesen recibido algo, un sobre o algo, no sé. Para mí, si dieron la vida marcando un camino, nosotros hemos sido militantes también, pero yo a partir de que desapareció él, fue mi búsqueda, es mi hermano más chico, sí, junto a mis padres murieron, pero bueno, yo me lo hubiese imaginado ahora, por supuesto, con una familia, con hijos, siendo un profesional en lo que a él le gustaba, que era hacer medicina de emergencia y sanitaria, en la salud pública. Eso te iba a decir, como que eran carreras más destinadas a lo claro, humano, a la solidaridad. Porque era extremadamente lector, antes de tenerlo, él tiró los libros que tenía, que era el manual del chef y el manual de filosofía de Afanasiev. Era una generación en parte extremadamente estudiosa, porque si querías cambiar las cosas, querías saber cómo. Claro, ¿y por qué? Te das cuenta, y no repetías por ahí una receta que te daban, o sea que discusiones profundas que uno tenía, de que aparte te pones a pensar que era un chico de 17 años, ¿no? Que por ahí no la... Sí, yo hace poco tuve una discusión, una charla con unos compañeros, y era esto que si los, o sea, porque eran como los representantes del secundario que luchaban por la implementación del boleto, ¿no?, estudiantil, pero eran muchachos con ideología, o sea, no eran unos jóvenes nada más estudiantes del colegio que les dijeron que participen de la movilización por un boleto y que es un derecho, no, tenían como una base ideológica, principios, convicciones. Es todo un reclamo y una reivindicación, no solamente económica, sino es social, es política. Claro. Junto con eso viene el derecho a estudiar, a tener el acceso, a poder tener el boleto, y junto con eso una beca para la comida y los libros. Digo, es toda una cosa, no es simplemente, por más que digan, del boleto solamente. El boleto tenía toda una connotación política, que no dejaba de ser, una reivindicación de la que tenía. López Montaner tenía 14 años. Sí. Todavía Falcone cumplió, desapareció con 15, cumplió 16, estando desaparecido, o sea, viste, tampoco... Sí, eran niños, adolescentes, y bueno... Adolescentes, pero con un compromiso, con una visión, estaban durmiendo para ir a la escuela el otro día, o sea, también... Claro. Significa estaban en su casa durmiendo para ir a la escuela, ¿no? Sí. Sí, yo creo que eran los futuros cuadros para desarrollarse en diferentes lugares haciendo oposición a la dictadura, ¿no? Sí, y los tenemos presentes. Sí, que es la marcha, siempre digo que los veo vivos en cada reclamo, ¿no? Porque quedaron eternamente jóvenes, ¿no? Mostrando un camino. En cada uno de nosotros, Marta. Sí. Bueno, te agradezco mucho. No, a vos por el tiempo. Aparte, es tarde, es como un programa medio nocturno. Sí, son un programa nocturno. Sí, pero no está nada mal para seguir hablando de política, de derechos humanos y de historia, y que realmente no los olvidemos, no nos olvidemos cuál es nuestro camino. Bueno, les mando un abrazo.